¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud durante 60 minutos para intentar compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesa la realidad internacional. Este es un programa que está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Nina Yanes en los controles, Mariana Besone en la producción y quien les habla, Eduardo Aguirre. Vamos a intentar interpretar aquellos hechos que en el orden mundial adquieren una significación tal que pueden llegar a ser de interés de nuestra audiencia. Particularmente hoy queremos analizar con ustedes, desde el punto de vista de la política internacional, un concepto muy meneado, por supuesto utilizado de diversas maneras y con diversos objetivos y finalidades, que es el concepto de populismo. No vamos a intentar un inventario, ni un archivo, ni tampoco historizar sobre esta categoría, pero sí vamos a tratar de tener por lo menos una mirada de la gravitación que este concepto de populismo, utilizado generalmente de manera peyorativa por los analistas, politólogos, políticos, en todo el mundo, ha adquirido, sobre todo en los últimos años. En primer lugar, yo diría que el concepto de populismo se potencia a través de un libro canónico de Ernesto Laclau que se llama La razón populista. Y en buena medida ese libro inaugura una discusión crucial. Ese debate tiene que ver con determinar si el populismo puede ser de derecha, si puede ser de izquierda, si únicamente puede ser de izquierda. Y este verdadero debate, esta discusión tan rica, se da justo a partir de hechos que en la historia reciente de nuestro planeta han adquirido una actualidad y también una vertiginosidad única. Es necesario en ese sentido señalar que el populismo recobra esta nueva acepción en general como un significante desvalorizado, a partir de la debacle de la antigua Unión Soviética, del desmembramiento de sus países aliados y también del Pacto de Varsovia, y la llegada de lo que se dio en llamar el neoliberalismo, el discurso único, el fin de la historia, en fin, lo que podríamos denominar el consenso de Washington y su legado histórico, geopolítico, cultural, económico, que sin lugar a dudas ha signado, ha atravesado, ha marcado de manera muy visible los últimos años de la historia humana. Cuando hablamos de esto, estamos hablando del capitalismo en su fase neoliberal, es decir, de un capitalismo de características circulares donde pareciera que no hay nada por afuera de él y que ese no haber nada por fuera de él implica un no hay y una imposibilidad de que lo haya. Recordarán ustedes que en algunas ediciones anteriores de Multitud nos hemos referido sobre todo con muchos de nuestros invitados, a esta idea, a esta teleología determinista que existía hace algunas décadas en el sentido de que ciertos sectores de las sociedades iban a realizar por su sola inserción en los procesos productivos del primer capitalismo una revolución Y esa revolución iba a provenir del enfrentamiento de clases sociales que fatalmente iban a tener que entrar en conflicto, y ese conflicto iba a finalizar, en definitiva, con la derrota de una de las clases sociales en pugna, que era la burguesía, y el triunfo del proletariado. Lamentablemente, esto que en realidad era formulado casi como un axioma hace 50, 60 años, ha tenido un decurso bastante diferente en la historia reciente. Tal como lo decíamos, si tomamos como un hito, como un mojón, el consenso de Washington, veremos que en los últimos años pareciera ser que la profundización de las lógicas y del funcionamiento del sistema neoliberal ha primado en todo el mundo. Entonces, esta idea de sostener una mirada que desde una perspectiva global nos permita comprender cuál es el sentido de este concepto, de esta categoría del populismo, debería llamarnos la atención justamente porque es utilizado a diestra y siniestra para designar, allá por la década de los años 70, 60, a los países del tercer mundo que se mostraban remisos, desde luego, a los dictados del mundo occidental, fundamentalmente liderado por los Estados Unidos, luego de la segunda posguerra, y por otro lado también se exhibían con una natural desconfianza a la relación que proponía la por entonces denominada Unión Soviética para con el resto de los pueblos del mundo. Esa caracterización de populismos las recibieron muchos de los países no alineados en su momento y se fortaleció mucho más cuando cae finalmente el socialismo real y queda como única lógica para pensar la política y lo político, el neoliberalismo. Por lo tanto, mientras el neoliberalismo se afirmaba a fines del siglo pasado y principios del siglo XXI, y a su vez se observaban de manera insularizada pequeñas manifestaciones, pequeños atisbos de países que no se prestaban, incluso a través de sus mecanismos institucionales, democráticos, electivos, a seguir estas lógicas del nuevo capitalismo, esos países fueron tachados de populistas. No importaba cuál fuera la ideología. No era esto una cuestión metafísica. Lo que importaba para denostarlos era justamente su falta de docilidad para adecuarse a esta forma de concebir el mundo, a esta unipolaridad que establecía el neoliberalismo. Por lo tanto, fueron muchos los países que fueron destacados como populismos de derecha. Incluso lo son ahora algunos países de la, esto es paradójico, de la antigua Europa Oriental, como es el caso de Hungría o de Polonia, pero también ciertos movimientos muy fuertes que se dan en Alemania, en Francia, en España misma, con el advenimiento reciente de Vox y su alianza con el Partido Popular. En Italia, en fin, en muchos lugares de Europa comienzan a aparecer populismos que claramente son populismos que están regidos por algunas ideologías fundamentalmente racistas, anti-europeístas, anti-inmigratorias, donde el peligro pasa a ser el otro, un otro diferente que acecha y puede llegar a ocasionar un perjuicio a las racionalidades, a las tradiciones, a las formas de vida de esos países. Pero también, y esto es lo importante, en América Latina, quizás sin que nadie lo esperara, desde los últimos años del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI, aparecen una serie de gobiernos populares, democráticos, con una impronta claramente antiimperialista, decididos a recorrer expectativas y experiencias y experimentos que podríamos denominar emancipatorios, que en modo alguno se proponían lo que los países socialistas tenían como un programa político férreo hace varias décadas, sobre todo a principios y mediados del siglo XX. No obstante esto, a pesar de tratarse de países capitalistas, de países democráticos, de países donde sus gobiernos llegaban al poder por los votos libres de sus ciudadanos, América Latina conoció en los últimos años una serie de estilos diferentes de golpes de Estado, de movimientos destinados a socavar el poder político de los gobiernos que habían sido elegidos por sus propios ciudadanos. Y aquí se vuelve a reproducir este concepto de populismo que reaparece como una forma de anatemizar, de denostar, de criticar a ciertos países que, como les decía hace unos momentos, se han mostrado reticentes a adoptar las recetas de la tríada o de los grandes centros financieros de poder internacionales y han decidido llevar adelante políticas públicas autonómicas y, además de eso, producir una distribución más equitativa de las riquezas en un continente como el nuestro, que justamente se caracteriza por ser una de las regiones más inequitativas del mundo. Y este dato, es decir, la aparición de sucesivos populismos, tiene durante una década y quizás más una importancia significativa para tratar de entender cuál es la importancia que el populismo tiene hoy por hoy en el mundo. Para entender lo que es el populismo, tendríamos que trazar algunas líneas divisorias, porque la verdad es que a esta altura de la historia resulta bastante insustentable la posibilidad de identificar a esta noción, esta categoría política, si pensamos que es populista Donald Trump y es populista también Bolsonaro. Si ese es nuestro intento, va a ser muy difícil que podamos, desde el punto de vista del análisis de la política internacional, entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Yo les diría que aquellos países que tienen gobiernos autoritarios, que tienen gobiernos que comienzan a visualizar en el extranjero, en el diferente, en el otro, a un enemigo, que no conciben la posibilidad asociacionista dentro de un mundo que comienza a ser cada vez más multilateral y cada vez menos unipolar, están expresando pensamientos de derecha a nivel internacional que no tienen demasiado que ver con lo que podríamos denominar populismo. Por eso me parece que sería muy importante que pudiéramos separar estas apariciones exacerbadas de derechas duras. No me gustaría usar el término fascista, pero claramente autoritarias, que se han dado en Europa y en otros lugares del mundo, con lo que ha ocurrido con los gobiernos populares, a los que se denominó y se denomina intencionadamente populistas en América Latina. Por lo tanto, me parece que para poder establecer este tipo de diferencias es menester que tomemos algunos ejemplos. Yo les decía hace un rato que era muy difícil que podamos o que pudiéramos llegar a discernir lo que significa el populismo a nivel internacional como categoría política, como significante, si metíamos en la misma bolsa a personajes como Trump o como Jair Bolsonaro. En el segundo bloque de esta edición de hoy de Multitud vamos a intentar deslindar, diferenciar estas comparaciones interesadas que por supuesto nos conducen a aporías desde el punto de vista de la política internacional. Hacemos una pequeña pausa y continuamos analizando este tema tan apasionante que es la aparición, o mejor dicho, la reaparición del populismo en el mundo como una herramienta política y como un significante vacío, flotante, susceptible de ser precisado. Intentaremos en los próximos minutos tratar de clarificar estas cuestiones. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supiera de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supiera thank you. Muy bien, y después de esta pausa musical continuamos aquí en Multitud hasta la 1 del mediodía, tratando de compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesa la realidad internacional y que pueden llegar a ser de interés de nuestra audiencia. Hoy habíamos intentado compartir con todos ustedes esta discusión, este debate que se reactualiza sobre el concepto de los populismos. Una noción, una categoría absolutamente meneada, utilizada como una suerte de cajón desastre, donde todo cabe, donde todo es posible, donde cualquier caracterización o denominación o práctica política o concepción geoestratégica puede ser tildada hoy por hoy de populismo, sobre todo por los países hegemónicos de la Tierra. Me parece que este es un dato muy importante. En el bloque anterior habíamos analizado que era muy importante que no confundiéramos la noción de populismo, porque en realidad, si no, podríamos llegar a caer en un callejón sin salida y a cometer un serio error en materia de política internacional. Habíamos dado esta comparación, habíamos hecho esta comparación entre Bolsonaro y Donald Trump, y decíamos: Bolsonaro nunca podría ser Donald Trump. Vamos a ver por qué, porque en general se compara a gobiernos de estas características tan disímiles como populistas en relación a ciertas expresiones populares que se han dado en varios lugares del mundo, pero que han tenido un epicentro notable, indiscutible en América Latina, sobre todo en los últimos años del siglo pasado y principios del siglo XXI. A ver, la primera cuestión que tenemos que ver desde el punto de vista de la política internacional actual es que el neoliberalismo ha demostrado que es mucho más que un sistema político o económico. Ya no es una fase superadora del capitalismo, sino que una buena parte de sus disputas no se dirimen en los territorios habituales del capitalismo, sino que avanzan sobre la cultura, sobre la ética, sobre el sentido en todo el mundo. Hay un objetivo global que es nada más y nada menos que la captura de las almas, como lo enunciaba Margaret Thatcher, la ex primer ministra de la Gran Bretaña, y que podemos caracterizar más propiamente como la colonización de las subjetividades, es decir, crear un hombre nuevo. Este hombre nuevo, que hace 50 o 60 años pretendía crearlo la izquierda, hoy lo ha creado la derecha. Pero esta derecha es una derecha que tiene características propias, singulares, pero que de ninguna manera es una derecha populista. Este nuevo formato de ejercicio del poder mundial ha acontecido en el marco de un sistema, tal como les decía, de naturaleza circular, en el que no ha resultado hasta ahora posible encontrar alternativas institucionales por fuera del propio neoliberalismo, más allá de estos atisbos autonómicos, yo diría emancipatorios, que se han dado en diversos lugares del mundo, muchos de ellos también efímeros. El colapso de las izquierdas en todo el mundo, de las izquierdas clásicas, y el límite en la proyección de los populismos en América Latina, yo creo que son ejemplos elocuentes de esa observación, porque ciertamente los populismos de América Latina, estos experimentos emancipatorios, han adolecido de dificultades objetivas a la hora de consolidar construcciones teóricas y políticas representativas de los sectores populares. Hasta ahora el populismo, por lo menos en América Latina, no ha logrado conjugar, no ha logrado totalizar un experimento capaz de oponerse desde el punto de vista teórico y discursivo a ese gran instrumento, a esa creación tan moderna que es el neoliberalismo. El acotamiento de los márgenes de los experimentos emancipatorios en América Latina, sobre todo, ha sido acompañado por dificultades objetivas a la hora de consolidar construcciones teóricas, como les decía, construcciones políticas representativas de sectores más, o de los sectores más desposeídos de nuestro continente. Y eso ha pasado por varias razones. En primer lugar, la teoría ha sido casi erradicada de la política y ha sido sustituida por una rutinaria gestión que es justamente un concepto derivado del consenso de Washington, que enmascara y asegura nada más y nada menos que la mera ejecución de la administración cotidiana, burocrática del Estado y la abdicación de todo intento político de radicalización democrática en el mundo. Por eso yo decía que es imprescindible ensayar caracterizaciones que tengan un mínimo de precisión en materia de teoría política internacional. Hace unos meses el pensador brasileño Emil Sader editorializaba en un diario a partir de un título por demás inquietante que Jair Bolsonaro podría ser Donald Trump. Y esto a mí me parece que sintetiza justamente uno de los grandes errores que en materia político internacional se están cometiendo por parte de los principales pensadores. En ese artículo, Emil Sader ensayaba derivas que iban desde el fracaso de Bolsonaro en materia de respuestas estatales a la pandemia, cosa que nosotros conocemos, hasta la reivindicación personal de su amistad con Donald Trump, mientras Trump era presidente de los Estados Unidos. Desde la creciente pérdida de popularidad del presidente brasileño, que en realidad hay que analizarla con un poquito más de detalle, hasta el surgimiento acechante de candidatos potenciales dentro de su propio espacio. Estos datos lo llevaban a Emil Sader a cerrar su editorial con una conjetura, con una hipótesis por lo menos llamativa, que a Bolsonaro le esperaba un futuro similar al de Donald Trump. Bueno, estas analogías, estas comparaciones en política internacional suelen ser fatales. Déjenme decirles que, a mi modesto entender, semejante hipótesis habilita un necesario ejercicio de réplica capaz de enlazar argumentos breves cuya derivación lógica dejaría en claro que Bolsonaro nunca podría ser Donald Trump. Y por lo tanto esto es muy importante al momento de tratar de entender que el populismo no es un todo orgánico que tiene una serie de características, pero que ni Bolsonaro ni Donald Trump podrían ser concebidos como populistas. Por una sencilla razón, desde mi humilde punto de vista, el populismo de derecha no existe. Puede existir otra cosa, puede existir un gobierno demagógico, un gobierno brutal, que recorta los derechos civiles y políticos, que se expresa en materia económica siguiendo los dictados del neoliberalismo, pero eso no es un populismo. Sencillamente es un gobierno de derechas, que puede ser de ultraderecha, pero que no tiene nada que ver con el populismo. Para recordar un ejemplo, digamos que en Brasil el Partido de los Trabajadores rescató a decenas de millones de ciudadanos brasileños de la pobreza y, sin embargo, terminó perdiendo las elecciones contra un personaje de las características de este capitán Bolsonaro. Una mirada clásica, ortodoxa, podría llevar a afirmar que muchos brasileños votaron en contra de sus propios intereses. Pero tal vez esa simplificación clasista eluda fatalmente la necesidad de pensar cómo se construyen en el neoliberalismo esos intereses y de qué se componen. El individualismo feroz, la figura del hombre endeudado, del empresario de sí mismo, ese emprendedurismo que, según Boaventura de Sousa Santos, le confiere glamour a la precariedad, el lenguaje de la autoayuda, la antipolítica, son factores que no pueden dejar de analizarse desde cualquier mirada emancipatoria. Entonces, esos electores que votaron a Bolsonaro y dejaron de lado la alternativa del PT, no votaron en contra de sus intereses. Son los intereses los que aparecen y se representan en dimensiones diferentes a las que nosotros preconcebíamos y preimaginábamos. No podemos dejar de reconocer que los populismos naufragaron, al menos en el manejo de cuatro temas centrales en la región. Esto es imposible. Los populismos no llegaron hasta donde tenían que llegar, no produjeron los cambios que tendrían que producir y esa defección terminó siendo fatal para el advenimiento de nuevas derechas que no son derechas populistas. Son derechas que se parecen más a una ultraderecha, pero que no son de ninguna manera populista. Y esto ocurrió también en la Argentina. Esos cuatro temas centrales que a mí me parece que los populismos dejaron de lado en la región son la construcción de una cultura comunitaria y fraterna, lo que algunos denominan la segunda batalla cultural y que implica el proceso de colonización de las subjetividades que yo mencionaba hace un rato, la corrupción, que es un elemento que he aprendido muchísimo en las subjetividades de gran parte de los pueblos latinoamericanos, la criminalidad y el narcotráfico. Bueno, el populismo se ha negado sistemáticamente a analizar como hechos que tienen que ver con la política internacional estos cuatro datos objetivos de la realidad. Por otra parte, Donald Trump les habló con su jerga desmañada, a veces descortés, muchas veces inesperada, a los desplazados del óxido, del bíblico, del algodón, a sectores muy importantes de los Estados Unidos que habían sufrido muchísimo con los gobiernos demócratas justamente porque nadie se había ocupado de ellos. Entonces, la administración del comercio marcó un cambio de rumbo de una potencia que termina reproduciendo el emerger de ultraderechas que ni siquiera pueden tolerar la imperfección de las democracias de baja intensidad, de las democracias indirectas, delegativas, del siglo XIX. Lo eligieron en los últimos comicios, a pesar de ser derrotado, casi 80 millones de norteamericanos a Donald Trump. Bastante más que las imágenes caricaturescas que tomaron por asalto el Capitolio. La toma del asalto del Capitolio, que fue, por supuesto, reproducida hasta el cansancio por los grandes medios de comunicación de Occidente, estaban dando cuenta de otra cosa, que a Donald Trump lo desplaza el establishment demócrata, cuya historia en materia política internacional es tristemente célebre por ser una expresión política que a lo largo de la historia del mundo se caracterizó por sus intervenciones armadas, por las guerras, por la violación sistemática de los derechos humanos en todo el mundo. Bolsonaro también cabalga sobre las faltas y las carencias del experimento petista y va a durar hasta que un nuevo proceso de construcción de pueblo, una articulación de demandas de los grandes perdedores, eyecte esa figura siniestra del Palacio del Plan Alto. Pero no hay elementos objetivos que permitan avizorar epílogos similares. No podemos adivinar esta conclusión por muchas razones. La más importante de ellas es que la necesidad de repensar las transformaciones al interior del sistema nunca pueden excluir las diferencias y contradicciones entre países oprimidos y países opresores. Por eso es que muchas veces lo que denominamos populismos de derecha no tienen nada que ver con las expresiones populistas, entre comillas, que se dan en regiones como la nuestra. La segunda razón es que los nacionalismos adquieren una modalidad regresiva en los países opresores, pero pueden asumir transformaciones fundamentales en los países neocoloniales o dependientes como experiencias populares, heterogéneas, solidarias, no violentas y a veces incompletas. La tercera razón es que ni Trump ni Bolsonaro llevan adelante políticas nacionalistas, sino que a diferente escala forman parte de un sistema global de control y acumulación neoliberal. La cuarta y última motivación es que, lamentablemente, una golondrina no hace verano y se hace muy difícil avizorar un recurso de la historia en el Brasil, salvo recurriendo a juicios fantásticos o a un mero consignismo voluntarista y suicida. Ambas son opciones demasiado riesgosas. Yo les propongo que hagamos ahora sí una segunda pausa y luego sí, continuamos analizando las incidencias que en materia de política internacional han tenido y tienen los populismos, al menos en la forma como los entendemos hasta ahora. Vamos a la música. Por la tierra, hasta la luna se queda muda. Ni habla de la luna y del sol, ¿dónde estarán tus sueños perdidos? Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda. Ni habla de la luna y del sol, ¿dónde estarán tus sueños perdidos? Thank you. rayo se ha formado en tu pieza bajará por la helada. Tu vientre, tus hermosas madrugadas, como la tierra que ha dado tanto fruto. A pesar que esta vida es tan dura, tu cuerpo resplandece de este amor que solamente las madres tienen. Mamita linda, te amo y adoro. Vas bailando en contemplando como una estrella guaraguarita. La luna refleja tus tengras negras y con hilos de plata. Te vas bailando en contemplando como una estrella guaraguarita. La luna refleja tus tengras negras, tejidos con hilos de plata. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Musical, continuamos aquí en Multitud analizando las características que a nivel internacional ha asumido el populismo. Hace unos instantes conversábamos sobre la evolución de los denominados populismos de derecha y populismos de izquierda en todo el mundo y tratábamos de establecer diferenciaciones que de alguna manera nos permitieran explicar ciertos fenómenos que de manera intencionada y sobre todo a partir de los aparatos ideológicos del Estado, los medios o los grandes medios de comunicación masiva se confunden de manera adrede. Digamos, por ejemplo, que cuando señalábamos hoy que los populismos podían llegar a resultar en los países que han tenido un recorrido neocolonial o dependiente, como es el caso de América Latina, se puede evidenciar o se ha evidenciado un cúmulo de debilidades políticas y también debilidades ideológicas. Sobre las políticas hablamos y dimos cuatro ejemplos, puede haber más, pueden ser menos, pero esto en definitiva son intentos de tratar de graficar el comportamiento de estos experimentos emancipatorios, en este caso en la región latinoamericana. Ahora bien, respecto de las debilidades ideológicas, nos gustaría poder compartir este último tramo de esta edición de hoy de Multitud con todos ustedes a partir de un trabajo que, mejor dicho, de una expresión que tuvo en su momento el dominico brasileño Frei Beto. Esto fue en el año 2016, cuando ya en América Latina comenzaba a presagiarse la magnitud de la restauración conservadora. Frei Beto había adelantado ya su opinión en el sentido de que una de las causas principales de los retrocesos en gobiernos progresistas en América Latina había sido el descuido en la formación ideológica de la sociedad. Para ello yo comenzaría quitando la palabra progresista porque es absolutamente confusa, es un término que en lo personal no me gusta y que es muy difícil de consensuar a nivel de política internacional. Sobre este aspecto, y sin haber tenido en aquel entonces noticia alguna sobre la caracterización de este religioso brasileño, habíamos editorializado en muchas de nuestras entregas, en nuestro blog Derecho a Réplica, cuestiones que nos parecía que eran muy importantes para entender cómo funcionaba este capitalismo en el que están inmersos y en una lucha desigual los populismos. Aquellos populismos que podemos denominar de izquierda si es que aceptáramos que existen los populismos de derecha, cosa que en lo personal descreo. La noción del consumidor promocionado por los populismos nos generaba una enorme desconfianza, y esto ocurrió en toda Latinoamérica. Se proclamaba, la gente consume más, la gente sigue consumiendo, aumenta el consumo, etcétera, etcétera. Porque el consumidor, por la pobreza de su universo simbólico, es un sujeto esencialmente volátil en sus humores electorales, y es además muy difícil de poder ser contabilizado como un sujeto social verdaderamente consustanciado con los cambios producidos durante años en la región por administraciones populares. Ese consumidor, un consumidor consumido y consumado, rubricó con su voto a los gobiernos populares en épocas de economías expansivas, pero luego fue permeado por el discurso módico, un discurso muy simple de las derechas, y terminó favoreciéndolas de manera decisiva en etapas sobrevivientes de retracción del consumo. Esas etapas sobrevinientes de retracción del consumo se dieron en todos los países de América Latina que habían tenido este salto cualitativo con los gobiernos populares en experimentos inmediatamente anteriores. Sin que esto pueda sorprendernos, el consumidor percibió, y probablemente lo siga haciendo, que su ascenso o inclusión social se produjo como resultado de la constancia sacrificial de su esfuerzo personal, de una actitud individual que le permitió en su momento acceder a una serie de bienes y servicios que hasta entonces no tenía o le estaban vedados. Es muy factible que en muchos casos no se hubiera podido metaforizar o mediatizar un discurso prescindente de los nuevos escenarios políticos y sociales que se daban en muchos países, particularmente en la región latinoamericana. En aquellos tiempos de enero de 2016, Frei Beto señalaba: "No podemos engañarnos, pues no se garantiza el apoyo popular a los procesos, dando al pueblo solo mejores condiciones de vida, porque eso puede originar en la gente una mentalidad consumista". La verdad que fue una evaluación impecable. Una evaluación que pone también el acento en que no se politizó a la nación, no se hizo un trabajo político, ideológico, de educación, sobre todo en los jóvenes, y ahora la gente se queja porque ya no puede comprar autos o pasar vacaciones en el exterior o acceder a muchos bienes y servicios a los que había accedido. Y no estamos hablando de este marco epocal de la pandemia, estamos hablando de esos episodios políticos donde los sectores que habían sido ascendidos socialmente, movilizados en su escala social, votaron a las derechas. Entonces los populismos ganaron esta segunda batalla cultural. Los populismos la habían ganado con su ascenso al poder, pero perdieron esta tercera batalla, esta tercera contienda, por haber realizado una lectura pobre de los procesos sostenidos de colonización de subjetividades que caracteriza al capitalismo neoliberal, donde, como les decía, el alma de los sujetos es el objetivo estratégico final, tal como lo había señalado, lo repito, Margaret Thatcher. En esta fase del capitalismo, en esta fase neoliberal, el empresario de sí mismo es, como el consumidor endeudado, un dato del paisaje global. Ese consumidor es voluble, es por naturaleza disconforme, es individualista, es apolítico, es descreído, es despreciativo de la política, sufre por un electrodoméstico tanto como se incomoda con el goce del otro. En la nueva forma de acumulación neoliberal, la envidia, decía Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, la envidia es un factor de enorme relevancia que no puede dejar de ponderarse porque en él se basa el capitalismo. Un dato importantísimo que deberíamos tener en cuenta. Más aún, Fray Beto terminaba coincidiendo con Pepe Mujica en que el consumismo está matando toda expectativa de épicas sociales emancipatorias, se refería naturalmente a América Latina. No es sencillo plantearlas en un mundo en el que el neoliberalismo proclama que la utopía está muerta, que la historia ha terminado, que no hay esperanza ni futuro, que el mundo va a ser siempre capitalista, que siempre va a haber pobres, miserables y ricos, y que como en la naturaleza siempre va a haber un día y una noche, y eso no se puede cambiar. Entonces estamos frente a una especie de naturalización de las injusticias más salvajes, aunque basadas en intuiciones indudablemente ciertas e indudablemente masivas. A raíz de ello, Beto señala que incluso Cuba tiene que preguntarse por qué jóvenes formados en la revolución quieren ser ciudadanos estadounidenses. Y seguía diciendo, de manera textual, el peligro que hay aquí es que la revolución la ven esos jóvenes como un hecho del pasado y no un desafío del futuro. Y cuando la gente la ve como un hecho del pasado, ya mira las cosas, no por sus valores, por su horizonte revolucionario, sino por el consumismo. El socialismo, aseguró Beto, ha cometido el error de socializar los bienes materiales y no socializar suficientemente los bienes espirituales. Porque un pequeño grupo podría tener sueños de cosas distintas que se podían hacer y los demás lo han tenido que aceptar. Y terminaba diciendo, el capitalismo lo hizo al revés, socializó los sueños para privatizar los bienes materiales. Y ahí llega el sufrimiento de los jóvenes que ponen en su vida cuatro cosas, dinero, fama, poder y belleza, y cuando no alcanzan ninguno de esos parámetros van a ser siempre los ansiolíticos, las drogas, la frustración, los falsos valores, los libros de autoayuda, lo cual viene a subrayar el triunfo del capitalismo. Y entonces, para entender lo que en definitiva importan los populismos, digamos que hoy la disputa, más que nunca, es cultural, es axiológica, es ética, es valorativa, es existencial y es filosófica. Y el capital, hoy por hoy, va ganando en América Latina. Por lo tanto, creo que es muy, muy relevante tratar de entender qué significa el populismo en un país central, qué significa en un país europeo y qué significa el populismo en un país que ha sido colonia o que es todavía una semicolonia, como es el caso, por ejemplo, de los países latinoamericanos. Por supuesto, no es el único continente que se encuentra en esa condición. Lo que ocurre en América Latina tiene algunas réplicas en África, también en Medio Oriente, y esto no lo podemos desconocer. Pero esas apariciones de gobiernos de determinadas características que son rejuntadas, todas ellas, como populistas, me parece que merece que hagamos una lectura mucho más ponderada y mucho más cuidadosa para evitar caer en la circularidad de un argumento absolutamente insuficiente. De esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Hemos intentado recorrer con ustedes un tema que a nivel internacional desvela a politólogos, a internacionalistas, a pensadores, a opinólogos, etcétera, etcétera, cuál es el tema de los populismos. Les deseamos un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado en Multitud, aquí en Radio Kermés. Insisto, un excelente fin de semana para todos.